habla, compañeros y compañeras de Farco. Luego de la inundación del 2 de abril del 2013 en la ciudad de La Plata, los vecinos comenzaron a organizarse en asambleas para poder salir adelante y para comenzar a trabajar con el objetivo de que la ciudad no vuelva a pasar por la tristeza de la inundación. El sábado se juntan en una zona de la ciudad para poder diseñar un plan de contingencia y de alerta temprana que será elaborado con los vecinos, ingenieros y trabajadores sociales que vienen trabajando en conjunto. Valeria Redondi es la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y nos cuenta qué van a hacer el sábado. Comenzamos a idear esta iniciativa, que es un proyecto que parte de eso se va a desarrollar el sábado. Que lo que implica el sábado es, en realidad, es recuperar todo lo que cada vecino realizó, le ocurrió en relación a aquellos días del 2 y 3 de abril. Sería en términos de los riesgos que pasó, por dónde circuló, qué reacción tuvo, para luego comenzar a construir, por un lado, un plan de alerta, que ya hay pautas generales, pero lo que no tenemos es, en la ciudad, un plan de contingencia general. Cuando llueve en la ciudad, desde el municipio se envía un mensaje de texto pidiendo a los vecinos que no saquen la basura. Valeria Redondi afirma que eso no es un plan de alerta temprana y explica qué plan existe hoy en la ciudad. Porque al día de hoy, los platenses no sabemos qué hacer ante una inundación. Digamos, esa es la clave de por qué nosotros vamos a hacer esta jornada, con distintas acciones, con entrevistas, con los vecinos, con un registro también del alcance del agua, para poder aportar justamente, digamos, algunos elementos para un plan de contingencia. Pero el plan de contingencia es, primero, responsable del Estado, pero sí entendemos que podemos hacer algo y fundamentalmente lo hacemos con las asambleas, que son los vecinos organizados. ¿Qué hacer ante una inundación? Es una pregunta reiterada en la ciudad de La Plata y se están buscando respuestas en los vecinos organizados y en el trabajo que realizan en conjunto con la Universidad y el Colegio de Trabajadores Sociales. Reportó Vanina Artola desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo Farco.